cara yo cuba la tumbadora fino. Que vengan todos a guarachar, porque el cemento le va a tocar. En esta rumba no hay distinción. En esta rumba no hay distinción. Oigan rumbero, oiganlo bien. Yo traigo un ritmo caliente que es para toda la gente. Ya yo les traigo alegría, ya ya de esa tierra mía. Y un coro que dice así. Siento un tiro, cabo de la guardia, estoy herido. Cabo Onileo, cabo Onileo. El pavo de la yuca se quiere casar, pero no sabe, no sabe guarachar. Cabo Onileo, cabo Onileo. Camina como chencha la gamba, y camina como chencha y buena está. Cabo Onileo, cabo Onileo. Que vengan todos a guarachar, que ya yo Cuba le va a sonar.